En cumplimiento del acuerdo arribado en los autos querella por calumnia formulada por Héctor Luis Ariza, expediente número 103-156-19, por medio de la presente hago mi formal pedido de disculpas por las expresiones vertidas en este mismo medio el día 15 de enero del 2021 en relación al señor Héctor Luis Héctor Ariza. Dichas expresiones fueron resultado de un momento de confusión y no responden a la realidad.